Una vez más, los gobiernos de Cristina y Scioli ofrecen migajas frente a una canasta familiar de 7.000 pesos. Mientras los legisladores aumentan sus dietas el 150%, un maestro gana un básico de 1.332. Exigimos. Exigimos. Exigimos. Sueldo básico de 4.000 pesos en camino a un salario igual a la canasta familiar por cargo. Blanqueo de todas las sumas en negro. No a los topes de las asignaciones familiares. Eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario. Indexación automática del salario por inflación. Devolución de los descuentos por paro. Defensa del IPS y del 82% móvil. Basta de precariedad laboral. Por condiciones de trabajo dignas. Anulación de la ley antiterrorista. No a la megaminería. Basta de represión.